Cinta en tus cabellos. Todos ahí en su casa, las palmas arriba. Una flor. Las pibas, los pibes. Un canario en tu balcón. Canta el sol de la mañana. Y el que no salta se pone la gorra saltando. Una calle me separa.